uno de los puntos más importantes es la sinceridad. Mucha de la gente que se piensa que nos va a votar es porque se han dado cuenta que el resto de los sindicatos o el comité de empresa actual, pues con los trabajadores no han sido sinceros en muchas ocasiones, sobre todo en las últimas votaciones que hubo. Dijeron una serie de cosas que luego no se cumplieron. Todavía no sabemos cuál es el acuerdo de la reestructuración, sabemos algo, pero no sabemos realmente lo que es. Por lo menos SOAS se va a basar en la sinceridad y en el apoyo de los trabajadores, cosa que ahora actualmente es muy bajo.